La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Veintiuno de julio, es día jueves, se sugiere misa votiva de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Escuchemos del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él le respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia. Pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice, ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Hay dos preguntas en este texto evangélico que acabamos de escuchar. La primera, ¿por qué les hablas en parábolas? Ya dijimos ayer lo que es una parábola. Y las parábolas de Jesús son claras. Y además son pedagógicas. Y la intención es llegar a todos. Y que todos entiendan. Es el lenguaje sencillo. Si ayer la parábola del sembrador empezaba hablándonos de la siembra y del fruto final, hoy la explicación que empieza a dar Jesús y que va a terminar mañana, se fija más bien en las personas, en aquellas personas que no están dispuestas a que la semilla produzca fruto en sus vidas. Eso se refiere el texto que cita San Mateo, el texto del Antiguo Testamento. Una segunda pregunta, ¿por qué unos entienden y otros no? Esto es tan común. En la misa nos dirigimos a todos, en las homilías, las pláticas, las reflexiones, las conferencias. Nos referimos, son dirigidas a todos. ¿Por qué unos entienden y otros no? ¿Por qué unos aceptan y otros no? No os extrañe, las parábolas pueden resultar sencillas de entender o pueden resultar difíciles, imposibles de entender. Y Jesús habla de personas que oyen, pero no entienden, miran, pero no ven. Y la explicación es que este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. ¿Por qué? No quieren convertirse. En el fondo, la conducta de cada uno y la actitud o las actitudes que ha tomado ya previamente son las que van a decidir si se ve o no se ve, si se quiere ver o no se quiere ver. Yo veo aquí otra vez un llamado a la responsabilidad. Responsabilidad. Dios llama. Tú sabes si respondes o no respondes. Dios sale todos los días a sembrar. Tú sabes si haces bien el surco, si preparas la tierra, si aceptas o no aceptas. Cada persona es responsable de captar el don de Dios, de acogerlo o de rechazarlo. En otras palabras, como se dice, como dice el deportista, la pelota, el balón está en tu cancha. Así es. Tú tienes tu tiempo, tú tienes tu responsabilidad. Y el tiempo es este. El mañana todavía no es. Ayer ya pasó. El tiempo es este presente que estamos viviendo. Por eso, pues, es necesaria la escucha atenta, la escucha atenta de la palabra. Eso es muy importante, mucho, muy importante, porque si escuchamos, se aprovecha bien, se puede aprovechar bien la semilla. Pero además es necesaria no solamente la escucha, sino la mirada, esa mirada intensa. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es algo espectacular. Tampoco te aplasta, te avasalla. El reino de Dios se manifiesta en lo sencillo, que pueda parecer insignificante, ¿no? Pero encierra en sí una fuerza extraordinaria, impresionante, una fuerza transformadora. Y ahí está, es la semilla. Es pues el semen. El semen es la semilla de Dios. No hay duda entonces, si lo hacemos así, vamos a interpretar bien el tiempo que vivimos. Y vamos a interpretarlo como un tiempo de gracia, de oportunidad. Y nadie lo va a vivir en lugar de nosotros, ¿eh? Y nadie lo puede aprovechar y vivir mejor que nosotros mismos. Somos pues cada día. El sembrador sale todos los días. El resto va a depender de nosotros. Dios siempre va a estar ahí. Preguntémonos hoy cómo podemos aprovechar mejor este tiempo para descubrir los signos del reino de Dios. Y no hay duda, los tiempos que vivimos son muy complejos, muy difíciles. Pero en todo tenemos que preguntarnos, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de nosotros? La pelota, pues, está ahí en tu campo. Tú sabes qué haces con ella, si la juegas, si la bateas, o no le haces, simplemente no le haces caso. Es ya jueves eucarístico, jueves sacerdotal. ¡Ánimo! ¡Buen día!